Este es un texto de Antonio García Dávila. El título que puso él es: si un hombre mayor saca una foto de su billetera, yo me atrevo a ponerle las fotos de la cartera. El rostro encogido aún presentaba restos de batalla contra el dolor en esas arrugas que quedan de los momentos agudos. Parecía que había pasado un siglo por aquella mujer. Mostraba el esfuerzo de quien quiere sonreír a pesar de todo, pero cuando la cámara dispara, solo refleja eso, el esfuerzo, como un amago, como una disculpa. Yo estaba mal aparcado porque iba a hacer algo rápidamente. Necesitaba comprar con urgencia unos medicamentos en la farmacia. Lo urgente no era la medicación, sino que llegaba tarde a una cita y necesitaba volver a coger el coche y que no me enfrentase, sobre todo, a una multa. Dejé puestas las luces de estacionamiento. Desde fuera comprobé que solo había un cliente delante de mí. Preparé el dinero que más o menos me costaría el fármaco que para poder perder menos tiempo y entrar y salir en un suspiro. Apurado por el tiempo, me puse detrás moviendo la pierna con impaciencia. El señor, de mediana altura, flaco y con el pelo blanco, escaso, con la suavidad que reluce en esas personas de edad cuando se peinan hacia atrás con esmero, conversaba afablemente con la farmacéutica. Tal vez eran parientes o viejos conocidos. En ese momento estaba sacando, pues, su billetera. Iba a pagar. Bien, ya faltaba menos para que me atendiesen a mí. Pero en lugar de dinero sacó una foto de esas a colores cálidos, tan típicas de los años 60 y 70, que se parecen a los recuerdos de infancia. Era la foto de un paisaje de una playa. Yo me puse así, casi de puntillas, para verla y, bueno, creí reconocer el lugar. Parecía como si en los años en que la foto fue hecha hubiera más luz sobre aquel paisaje o sobre el mundo. No sé. Yo seguía nervioso y cualquier cosa pasajera se me podía ocurrir y olvidarla de repente. Entonces ese hombre dijo: aquí estamos los dos, mi mujer y yo. Mira. Lo dijo en tiempo presente, como se hace cuando se muestran fotos de hace años. Aquí estamos los dos. En un momento feliz, congelado, en un recuerdo de luz. ¿Pero quiénes estaban? La foto no había nadie. La farmacéutica también se lo dijo. Es que estamos detrás de la cámara, dijo el señor, sorprendido de que no le entendiera. La foto la hicimos juntos. Ella puso su dedo sobre el mío para apretar el botón. Así que estábamos ahí, pero al otro lado. Muy bonito, pensé irónicamente. Ahora sí que me van a multar. A ver cuándo termina. Y el hombre, como que me hubiera escuchado y quisiera ponerme a prueba, sacó otra foto de la cartera. Oh no, esto va a ser más largo de lo que yo creía. Aquí está ella, mírala. ¿Y ahora qué?, me pregunté, sin dejar de golpear el suelo intermitentemente con la punta del zapato. Otra foto sin nadie. Otra vez alguien detrás de la cámara. Entonces vi a la mujer. Esta vez era una foto en blanco y negro. Tal vez de la misma época, aquella en que los retratistas desconfiaban del color porque sabían que el blanco y el negro conservaban los rasgos de la personalidad mucho mejor. La verdad es que el color es engañoso, como la luz o como los recuerdos a veces. ¿A qué es preciosa?, dijo buscando que la farmacéutica le lo corroborase. Lo era. Preciosa, digo. El rostro de la mujer se volvía ligeramente hacia la izquierda, con los ojos en el horizonte y el brillo, que no sé si era de la fotografía o de su sonrisa blanca. El peinado, creo que entonces le llamaban permanente, se recogía con volumen hacia arriba en una especie de remolino, pero unos mechones ondulados le cubrían media mejilla. El hombre había vuelto a hablar en presente. Es preciosa. Ahí, ahora en esta foto que enseña, de novio, parecía que estaba de novio. Introdujo los dedos de nuevo en la cartera. Llevo siempre esta otra y se sacó una tercera, más reciente, tomada con una cámara digital. De lejos podían distinguirse los colores neutros, casi fríos. Verdes que no eran verdes, blancos que tampoco. La mujer incorporándose en la cama de un hospital con un gorro verde que no era verde, cubriéndole el cuero cabelludo sin cabello. El rostro encogido aún presentaba restos de batalla contra el dolor en esas arrugas que quedan de los momentos agudos. Parecía que había pasado un siglo por aquella mujer. Mostraba el esfuerzo de quien quiere sonreír a pesar de todo. Pero ya sabemos que cuando la cámara dispara, solo refleja eso, el esfuerzo, como un amago o una disculpa. Aquí estaba el segundo día de tratamiento, dijo el señor, con una sonrisa a prueba de esas de infelicidad. Esta vez habló en pasado. Aquí estaba. Esa foto que era casi de ahora, para él, pertenecía al pasado. Las otras las llevo porque fuimos muy felices en aquel viaje y así durante 35 años. Yo se las enseño también a ella porque nos gusta recordarnos. La que prefiere es esa, en la que no aparecemos ninguno de los dos. La que estamos mirando juntos al mar. ¡Qué cosas! Yo le doy besos a la de su retrato en el hospital, pero cierro los ojos y pienso en la foto del mar. Cuando el hombre se fue, la farmacéutica, algo emocionada, me dijo que no se conocían de nada, pero que estaba casi segura de que el hombre acudía cada semana a diferentes farmacias para llevarse los medicamentos de su mujer. Sí, sí, es que era una prescripción controlada exhaustivamente por los médicos. ¿Y por qué no a la misma? ¿A esta, por ejemplo?, le pregunté. Imagino que porque le gusta contar su historia siempre por vez primera a quien no la sepa. Entonces ella me preguntó en qué podía atenderme y casi no pude recordar, hasta pasados unos minutos, el medicamento que necesitaba comprar urgentemente. Tampoco me acordé de las prisas. Aún tenía en la retina las fotografías de aquel hombre y su mujer. Y es que esa forma de cariño, cuyo recuerdo era la imagen que tomaron juntos desde el otro lado de la cámara, me dejó impresionado. No creo demasiado en las moralejas, pero si alguna vez os encontráis por ahí, en una farmacia, a un señor mayor con una sonrisa abierta, contándole a la farmacéutica sus historias de amor, mientras se saca las fotos de la cartera, os recomiendo que dejéis el vehículo bien aparcado y, sobre todo, que tengáis paciencia, porque la historia merece